Yankee 212, Terry Blackberry, DJ Roland, para el mundo. Que estuve enamorado, cuántas horas y tiempo ha pasado, 5 o 10 meses y no te he llamado, recordando cuando estuve a tu lado, te fuiste volando como el humo de cigarro. Te amo, pero no quiero ser tu esclavo, jugaste conmigo como un juego de dado, nunca el amor me había así tratado. Tú eres el calor que quiero a mi lado, con tu cuerpo mujer, quiero estar arropado. Yo soy tu rey, yo soy tu mago, si me alejo mujer, falta te hago. Si me ves con otra, vete al carajo, no quiero pleitos, no quiero reclamos. Si me ves con otra, vete al carajo, no quiero pleitos, no quiero reclamos. Tú no sabes nada del amor, nada del corazón, nada de sufrimiento y nada de cómo, nada de cómo sé. No me hablé de sufrimiento, que de haberte dejado mujer no me arrepiento. Mi vida ha cambiado, ni extraño tu sexo. Para serte honesto, hay otra en mi cama y otra en tu puesto. Me pongo a analizar que yo no soy perfecto. Never make a cry, te falté yo el respeto. Es como la lluvia cuando va contra el viento, todo mojado, igual que tu cuerpo. Sé que fallé y ahora yo lo siento. Tú dices que yo no sé nada de amor, pero a mí me fue peor cuando te miré con él en el callejón. Y ahora vienes con la canción y pidiendo perdón. Yo perdono todo menos la traición. Tú dices que me amas, pero no me lo puedes demostrar. ¿Será que no sabes cómo de verdad? Yo no quiero estar a tu lado si no me puedes expresar tus sentimientos. Yo te enseñaré a amar. Yo te perdono con una condición, right? De que me dé mi lugar y nunca me vuelva a lastimar. Si no te va a ir mal, ja. DJ Roland, Future Music, Dream Bitch, para el mundo.